Esto está riquísimo, muchacha. Aparte de tener 300.000 millones de vitaminas, por lo menos. Ya, pero mejor tres de hielo. ¿Qué has dicho? ¿Hielo? ¿Hielo? ¡Hielo! ¿Hielo? Pues, le dices así que parecís que tenéis una movida en la boca. Da igual que sea invierno o verano, siempre están fríos, ¿eh? ¿Sí o no, eh? ¿Sí o no, eh? ¿Sí o no? Es usted una patraña. Su vida es una falacia. Llevaba razón, Dolble. ¡Vámonos! Eso, iros. Si a mí me da igual. ¿Te habéis pagado? ¡Hijo de puta! ¿Te va a salir mi padre en el diario de Alicia? Pon la tele, niño cretino. Bienvenidos al desenterrador. Sí, señor. Sí, está la temporada. De septiembre, y bueno, tengo conmigo a un par de personas que han estado antes en programa. En parte de la banda Bootlegged Judge. Thank you. tíos. Nada, pues... Pues que vamos a hablar de lo que va a ocurrir el 29, 28 y 29 de octubre, ¿no? Yo creo que en ese sentido puede ir presentando. Hola, soy Antón de Brutal Arratia y Mutilated Youths. Y yo, Juancho, Mutilated Youths y tanto son como son tanto. Y pues la movida es básicamente que nos vamos a juntar, porque como os comenté, os adelanté en anteriores programas, yo iba a hacer un programa en Gasteche Udondo, un concierto para celebrar el 12 aniversario del Desenterrador, pero cuestiones de la vida, la gente que aquí me acompaña iba a hacer un festival en la Orbe Cochea en las mismas fechas. Perdón. Ah, no. querías decir algo más. No hay nada que perdonar, porque al final, como gente razonable que somos, llegamos a un trato que yo creo que todo el mundo va a salir ganando. Nos hemos fusionado y yo me he convertido en ese término que parece que ha desaparecido el castellano y nadie conoce, en comisario. No de policía, por supuesto, sino en aquella persona que se dedica un poco a controlar o a contratar o a elegir los artistas que tocan durante un periodo en un festival, sea concediéndole un escenario, como ocurre en el Radboud, por ejemplo, en el Festival de Holanda, este, los mejores de Europa, tienen un día los cuatro que son el festival, hay un curator, y ese curator, como quieres decir, elige las bandas que van a tocar ese día. Por ejemplo, hubo uno que fue el cantante de Opeth, hubo otro que fue el agente de Suno, eligen. Y entonces, pues a mí me gustó mucho el concepto, porque es un concepto que se usa en pintura y escultura, en exposiciones, pero que es extrapolable a la música. Y en cierto modo, pues lo que va a ocurrir es que voy a estar ahí, voy a estar poniendo música todo el día. Sí, todo el sábado. Todo el sábado, me va a morir, pero me va a encantar hacerlo. Y mientras tanto, pues las cinco bandas que yo tenía pensadas, que ya eran comentadas, Dongue desde Marquina, No Santuarios de Navarra, Backbone de Guernica, Titadine desde Lekeitio a secas, ¿no? Sí. Y se me olvida una, y Mutilated Judge, que están aquí presentes, pues entran en el cartel y junto a otras tantas, que ahora mismo yo creo que la mejor manera un poco de poner la peña en solfa va a ser en el Orbe Cochea. 14 pavos, 2 días. 14 pavos, 2 días. Un día, 7 pavos. Todavía no... Estaban en taquilla solo. Sí, pero vamos, que valdrán 7 euros la entrada, sí, de día. De día. Para que sepa. Y de entrada limitada. Eso es, porque a las plazas están limitadas. No, que ahí, no sé. O sea que realmente estoy transcribiendo lo que dices tú, pero igualmente. La cuestión es eso, que empezará pronto, ¿no? Los 2 días. El primero empezará normal. El viernes, ¿no? Sí, y el segundo al mediodía, como la edición pasada. A eso de las 12 del mediodía ya estaremos ahí dando la tabarra el sábado. Un poquito más tarde. Sí, bueno, porque la piña puede desayunar. Sí. De la anterior. Del día anterior. Eso es. Pues nada. Lo dicho, y bueno, pues yo creo que lo que vamos a hacer ahora es poner las bandas que yo no traigo, porque son las bandas que todavía la gente no sabe, a no ser que no busquen en Facebook Bilbao Death Fest 2, sí, que yo creo que o en Brutal Arratia Records la página seguramente saldrá anunciado, o en el Desenterrador Black Earth Industries también. O sea, yo creo que lo tenéis bastante fácil, y si no, Pedro Black Earth, Juancho Domenech o Antón Jouvé, si no me equivoco, ¿no? Es así. No sé si es Jo o yo. Es Juve. Ah, Juve. Es francés, pero vale. Que, da igual que eso. Vale, pues Juve. Para los puristas, perdón. Ahora yo te pido perdón a ti. Entonces, lo que sepáis, va a ser 28-29 de octubre, va a ser bastante macarrada, no os lo voy a negar. Pero va a ser macarrada buena. Y se lo han currado mucho la peña de Brutal Arte de Records. Se han traído grupos de A Torture Squad el viernes desde Brasil, una bandaza de thrash death. Se puede, sí, decir, ¿no? Sí, señor. Que la verdad es que el último que he escuchado suena de puta madre. El último EP que han sacado. Luego peña de Portugal, de Francia, Asturias. No, Asturias, ¿qué más? Burgos. ¿Algún otro país? No. Francia, Brasil y Portugal. Y el resto son hay de varios aquí. Hay varios franceses. Son de la península, sí. Hay varios franceses, has dicho, sí, ¿no? Sí, grupos, pero... Que yo he escuchado, el otro día me metí una inmersión en lo que aportan ellos, que la mayoría, lógicamente, del festival. Y está muy bien, vamos a ir comentando. ¿Vale? ¿Por dónde empezamos? Pues yo, por una banda que a mí me ha sonado bastante bien, que se llama Langoise. Vale. Langoise. Esos son la peña de Aguirre, de Burdeos. Ostras, vale, son gente de Aguirre. No estoy seguro de si son de Burdeos, porque tienen canciones en euskera, pero no me he informado, la verdad. De hecho, nosotros hemos traído un tema, no sé cuál vas a poner, pero que se llama Anchietatea. Vale, pues mira, pues igual lo... Aparte que Aguirre también pues suena euskérico, ¿no? Sí, no, Aguirre de hecho tocaron en el joder, en la Sentinel, y yo creo que no es que sean, yo creo que son de Burdeos, pero hay gente de la parte de Euskal Herria. Yo creo que me suena que son de Burdeos. Yo creo que igual ese Iparralde influye en la banda para que haga canciones en euskera o lo que sea. Así que vamos a buscar esa canción. Esto es Anchietatea. Y la vamos a poner. Aunque me encanta el título de esta otra. Vamos a poner dos canciones de Langoise porque así nos damos un poco de respiro. Y porque me encanta. Porque me encanta. Aparte que me gusta, me encanta el título de la segunda. Sí, sí. No Patch Burzum. Tenía que ser dicho eso. Sí. Basta, Vale. Basta ya. ¿No? Basta ya de la opresión de ser... Que conste que al desenterrador le flipa Burzum, pero sí entiendo. Yo tengo mi camiseta con el Aske, con la iglesia esa en ruinas y tal. Me encanta esa portada, aunque tiene un origen bastante delincuente, pero reconozco que sí. Hay demasiado poser por ahí suelto con Parche Burzum, que probablemente sí. A nada que le examines un poco... Se le cae la careta en dos segundos. Así que dedicado a todos los putos farsantes. Langoise, que tocarán en el Bilbao Death Fest 2 en la Orbeco Echea de Llodio. Ironías en el título, llamadas por teléfono. Dos canciones de Anguas. O Langoise, no estoy muy seguro. ¿Tú sabes cómo se pronuncia? Anguas. Tiene sentido, ¿no? Con las reglas del francés. Anguas, dos canciones, Anchietatea y No Patch Burzum. escuchas han confirmado. Tengo una experiencia muy dilatada en estas cosas y una intuición bastante aguda, y he visto que las dos canciones que iba a poner Rangoy se duraban lo mismo. Y me decían ellos que iba a hacer más, y como habéis visto era la misma canción. En cualquier caso, os hago tiempo a daros cuenta de que es black metal crudo, crudo, crudo, crudo, como nos gusta aquí, al final. Y nada, pues poco más que podemos decir, tienen, no sé, igual que una demo, ¿no? Yo tengo una más. Y estás descubriendo un pequeño loco. Bueno, hijo de puta. Algunas palabras. Entonces, siguiente banda. Sí. Iba a decir Elde, pero tanto Black seguido, ¿no? Vamos a variar entre Brinco y Black, que tiene sus sutilezas. Que el oyente que está ahora mismo escuchando no percibirá, pero nosotros sí. Así vamos a poner una la masa. ¿Bisturís y Gelosis? ¿De dónde son estos? De Cantabria, sin entender, son. Pues también llevan un poco de Salamanca, porque tienen esta demo. Llevan poco tiempo como bisturí, pero son gente de cierta edad que llevan el brinco a la vida. Espera. Brincos veterano de nuevo puño, se puede llamar. Chica Iván, Sigelosis, Bisturí desde Cantabria, una de las bandas que estará en el Burka de Joder, en el Death, Silvao Death Fest 2, en el Recochea. El nombre completo, eso también lo podemos tatuar. Desenterrador 12 aniversario. Ahí va, Bisturí. Tenéis, Bisturí. La verdad es que me ha gustado bastante lo que he oído. Es un tipo de grind que en directo puede dar bastante resultado. ¿Qué banda ponemos ahora? Echa para abajo para ver la lista un poco. A ver, tenemos a L. Gruso Mestal Relis podría pegar bien después de. Sí, ¿por qué no? Estos vale. Son los de los cabezas de cartel del sábado. Del sábado, vale. Es un grupo muy en la onda de Hemorrhage. Sí, de Core Grind. Sí. Bien hecho. O sea, con mucho renombre. Ya dijimos por Facebook que era un placer tener a esta banda en el festival porque han tocado por Europa y Estados Unidos, que en el Obscene más de una vez, en el Obscene Extreme. Uh-huh. Así que eso es una oportunidad única para ver a estos tíos. Creo que traen una formación distinta a la clásica. No sé si hoy por ahí sí vuelven en Gruesome Staff Release, pero no son los mismos. No sé, a nosotros nos la suda porque ya. Es Gruesome Staff Release, así que sí. A callar. Contentos se quedan. Pues vamos a poner una canción llamada Triumph of the Dead. Nos dicen los oyentes, hola Furia, ¿qué tal estás? Que se oye un poco mal, pero bueno, es lo que tiene hacer una entrevista y manejar las mesas a la vez. Y bueno, pues vamos a seguir con las bandas. No sé cuál se os ocurre poner ahora. Yo tengo ganas de Helde. ¿Sí? Sí. Pues vamos a poner Helde porque, joder, qué bueno son. Así es, claro. Sí. Y directo, una puta locura. Yo creo que vosotros habéis visto, ¿sabéis esto ya, no? Sí, una vez, me parece. Ahora que lo casi vosotros también, igual. Ah, pues entonces dos veces, entonces, sí. Bueno, y a mí es que la verdad yo les vi una vez en el... muy rico fest, que pues la hora de caos que hicieron en la Mogambo el año pasado, o hace dos años, no me acuerdo. Y es que, no sé, ese rollo de que no te importa el estilo musical, es la fuerza con la que suena. Lo que veis en disco es tan bueno como lo que veis oír en directo. Ahí va, a mí, de todas formas, la estética que rodea a él de... Y la temática de ese rollo mitología vasca o naturaleza, o este rollo, también lo hacen con Ancient Emblem, sí. Bueno, igual no el rollo vasco, pero sí ese rollo natural, crusty, sí. Que llevan, eso también me gusta mucho. No, no, es verdad, y... que la estética que le rodea y la historia. Sí, este tema Sugar es el que cierra el disco de Sugar en Gerispe. Y empieza con un Irrinchi, así que... Atentos. Ahí tenéis a los Helde, que suenan, que es una, que es un primor, y en directo bastante mejor todavía, yo creo. La canción Sugar, que como has dicho tú, termina el disco, ¿no? Sí, el de Sugar en el disco. Y ahora desde aquí saludamos todos al gran Edorta de No Santuary, que va a ser otra de las bandas que está, en este caso la traigo yo, pero yo creo que, no sé, cuando digo Krusty que rodea un poco a Helde, yo creo que pega por No Santuary ahora. Y así de paso aprovecho, en un momento de reflexión personal, a mandar a tomar por culo a Clay Jock por cancelar el concierto del Reverence Balada y poner en evidencia que son unos auténticos capullos. Por eso mismo voy a poner una versión de No Santuary del Guardan suyo, porque es que por mucho que me joda, es una bandaza de la polla. El pobre Dorta allí va con su espaldera de Killing Joke. Sí. ¿Has visto la foto de esa? Sí. Qué buena. Y una peña, vaya fotata, que no entendían el trasfondo que tenía de Dorta llegando al festival diciendo, ¿cómo? Que yo no... A mí me lo dijo y la verdad que me acuerdo esa conversación, joder. Pues bueno, No Santuary, Wardance, Killing Joke Cover, también estarán en este caso el sábado, eso lo podemos garantizar, en el Bilbao Death Fest en la Orbeco Echea, 28 y 29 de octubre, 14 pavos el abono para los dos días, 7 pavos cada día. Y para cualquier consulta, Brutal Arratia Records, Blackers Industries Desenterrador. Y pues bueno, cualquiera de nosotros, Pedro Black Earth, Juancho Domenech o Antón Jouvé con V, para que sepáis cómo es. Y aquí van, No Santuary, Edorta, un abrazo, Wardance. We'll be right back. Harry versionando a los siempre impresentables Killing Joke. Y bueno, pues no sé, ¿os parece que pongamos a la gran sorpresa que traéis para el festival, a los Torture Squad? ¿O quieres poner algo por ahí en medio? Torture Squad, está bien, sí, pon Torture Squad. La canción es, ¿sabes? Patria Libre. Patria Libre. Patria Libre. En portugués. Que es lo que falan allí. Bueno, es que está 8 días en Portugal, macho, gratis. Se me escapan cosas. Pues una banda que yo ya vi hace ya, si no me equivoco, que se me puede escapar, en un cuarteto de thrash metal que se hizo en la Sonora hace unos años. Yo creo que Torture Squad era una de las bandas. Thrash Death. Muy en la onda o de la escuela de Sepultura de sus inicios. Pues como todos los brasileños. Ya, pero detrás. Se ve claramente sí. Como las cuatro lecciones básicas que establecieron para el estilo premio. Y yo creo que no más respecto a ese sonido. Y nada, pues aquí la Peña Bruta de la Red de Records ahí nos ha traído de cabeza cartel el viernes, ¿no? Sí. Del día 28 a Torture Squad. Y como bien ha dicho Antón, Patria Libre. We'll be right back. Pues aquí seguimos, señores. Aquí seguimos después de escuchar a ya Nivelón Alta Gama de Torture Squad. Pues no sé hacia dónde nos podemos dirigir. Igual podemos poner dos canciones ahora para dejar un poco un respiro, que no nos aguanten a nosotros hablando. Pues dale, dale Kidders, por ejemplo, otro grupo de Green, que han estado muchísimo tiempo inactivos. Bueno, muchísimo tiempo, como un par de años, año y medio, no sé. Porque el batería Burton tenía otro grupo, Homicidio, y ha estado más dedicado a ese grupo. Pero pues parece que han vuelto a tocar. Con cambio de formación. Y pues con cambio de formación, sí. Y es cojonudo tenerles en el Death Fest, porque antes de que cayeran en ese periodo de inactividad tocamos con ellos unas cuantas veces y son muy buenos. Y luego pues yo creo que vamos a aprovechar para poner vamos a poner dos grupos esta vez seguidos para que la peña que también tenga esa sensación de continuidad, porque las dos bandas van a sonar igualmente en memoria. Entonces, para que vean lo que es los la diferencia, yo creo, entre estos que van a sonar y... Sí, para eso y para poder fumarse un cigarro tranquilamente. Sí, pues eso, todas las cosas, no hacía falta que lo dijeras, gracias. Vamos a poner a Dokuga, que son los que me han impresionado bastante. Los portugueses. Así que vamos a poner Dale Killers y Dokuga. Dale Killers, Greencore desde Cantabria y Dokuga de Beat desde Portugal. Eso es. Soporto. Además, fíjate, las canciones están seguidas. Es una señal. This one estaba para Raquel y Miguel de Lisboa, que me han acogido también en el Reverence. Por aquello de que Dokuga son portugueses. Hace más de una década, los venezolanos quedaron impactados por uno de los casos más dantescos de la historia de este país. Debajo de un puente, en la tranquila región de los Andes venezolanos, vivía Dorángel Vargas. Allí, al lado del río, llevaba a sus víctimas, las mataba e ingería su carne. Oh, pues bueno, aquí han estado Del Killers y Dokuga. Del Killers desde Santander, de Cantabria, y Dokuga desde Portugal, desde Porto. Y bueno, pues vamos a terminar con lo que son los grupos que hemos confirmado del Bilbao The Fest 2 en Orbeco Ochea, 28-29 de octubre, en el cual el Desenterrador celebra su 12 aniversario durante la jornada del sábado. Pues faltan dos bandas por poner de las que hemos podido confirmar hasta ahora, que son Nuclear Revenge y Red Death, me parece. Así que vamos por partes. Nuclear Revenge, vamos a poner la homónima. Yo había traído la de las vías. Pero bueno, las dos. Me da igual. Sí, no, porque van a poner ellos, porque es lo que se llama como ellos, Nuclear Revenge, y lo vamos a poner. En Great, la situación actual. Y Emigrate, Bilbao Death Fest 2, a celebrar en la Orbeco Ochea, 14 euros, 2 días. Bandas, estamos contra gente. 22 en teoría bandas. O sea, por 14 pavos, yo creo que os sale la cosa rentable, porque encima hay bastante nivel. Cruzoms está. Félix, ¿es su nombre? Muy bien. Felde, Torture Squad. Judge, por favor. Backbone, No Santuary, Angloise, Tokuga, que habéis escuchado hace poco. La verdad es que hasta con puta madre. Las plazas son más que limitadas, ¿no? Creo que 150 en el mejor de los casos, así que. Y además habrá muchísimo merch, un rollo cojonudo, bocadillos. Se puede fumar dentro. Ahí tiene un jardín de puta madre, que si alguien se quiere animar a acampar, no sé qué tiempo habrá, pero seguramente nos dejen lloverá y tal. Pero bueno, si alguien tiene cojones de plantar la tienda ahí, puede. Y eso, es que una atmósfera 100% do it yourself. Sí. Y es un poco lo que se echa de menos con tanto festival masivo. Tanto apoyez, pues un rollo de que toda la peña esté con toda la peña, bandas, público, organizadores, que lo hacemos todo por lo mismo. Y nada, vamos a cerrar con Nuclear Revenge, que son una gente muy joven de Vitoria-Gasteiz, que hace tras sin virguerías, sucio y de rollo cerveza, guerras nucleares y me cago en tu puta madre. Tras de toda la vida. Sí. Y Red Death, que hace death metal, son de Burdeos. Dead Dead y Dole Ratia, y ahora pasamos a un versus con los de Bruta la Ratia. We'll be right back. Ya vale, tío, de rollo profesional, tío, de los negocios, de esto de promocionar conciertos. Vamos a decirlo por última vez, ¿no? Sí. 28 y 29 de octubre en la Urbecochea del Audio, Bilbao Death Fest 2. Sí, Bilbao Death Fest del Audio, no hay ningún sitio decente de Bilbao para hacerlo. La puta verdad, es lo que hay. Ni en Bilbao ni los alrededores. Bueno, sí, de hecho yo digo los alrededores. 14 pavos, 22 bandas, dos sí, días. Sí, sí, se puede acampar en el jardín, fumar dentro, habrá merch a mansalva. Es que no sé qué más decir, porque es que... Y Pedro, del desenterrador, de curator, o dicho de otra manera, comisario. De exposición, efectivamente. Estará pinchando música entre banda y banda y nos trae además el... su caterva de grupos del aniversario, que son Nou Santuari, Dokuga, Mutilated Youths, Dokuga Donge, no Dokuga. No vamos a atribuirle méritos, sí, que no le corresponden. Donge, Backbone y Titadine. Y por cierto, Mutilated Youths, hay una sorpresa. Hay una sorpresa, no sé si es el momento de revelarla, la verdad. Vamos a consultar al gran maestro. Es el momento de revelar la sorpresa, Juanchu. Vale, pues estoy súper contento y me apetece cuando más que la primera vez que vea Mutilated Youths en directo vaya a ser con el gran e inigualable Pele a la batería. Esa es la sorpresa, ¿no? Sí, no, que no sea. Y estoy flipado, la verdad es que me apetece verle a ese hombre que es un auténtico destructor de cajas tocar la batería en un grupo de Green, porque yo solo le he visto tocar la guitarra en Citadine y tocar la batería en Veruna, que es Doom. Veruna, que como no sé si sabéis, pero es una de mis bandas favoritas. Tocó en el Bilbao de este el año pasado. Me parece de otra, un grupo que es una puta que se han separado. Y aún así, para los que queréis verle a Pele a las baquetas, en una encima formación, en un ambiente completamente distinto al que estéis acostumbrados, pues como Mutilated Youths es un, para mí un atractivo extra, aparte de todas las bandas, de Angoís, de Dokuga, de Del Killers, de Gruesome Stuff Release, de Torture Squad, de Sonámbula y muchas más que van a estar en el festival y que, joder, colega, 14 pavitos, pues yo creo que... Bueno, las entradas estarán en Serúa. Ah, vale, en Serúa, ¿qué más sitios? Y en la misma Orbeco. La Orbeco. Y más sitios que iremos poniendo por internet. Y si no, podéis preguntar a Brutal Arte de Records en Facebook, a Mutilated Youth, que dentro de lo que cabe son los mismos, a Blackers Industries Desenterrador, que soy yo, a Pedro Blackers. Buscadnos y cualquier duda será resuelta, la que podamos responder. Y ahora ya vamos al Versus, ¿no? Vamos al Versus, que vamos a tocar un poco los cojones, porque vamos a cambiar... Vamos a poner una canción ahora mismo. No sé cuál, vamos a poner una canción de No Santuari, no la canción entera, simplemente para preparar el Versus, porque vamos a romper completamente con lo que os esperáis. Porque bueno, el desenterrador tiene esa parte anarquista que le disfruta ejercer de vez en cuando. Así que dejadnos un minuto para cargar las armas y disparamos. We'll be right back. 1992, there is a club which is making Hola, history. ¿Qué pasa? 7 years later, in 1999, it's... El tío más marchoso del medio levante español, ¿eh? No digo nada. ¿Queréis que cuente una cosa? ¿Os la cuento? Ahora mismo. Resulta que saca un videojuego, ¿sabes? Muy rico. Y está hecho así para gambiteros como vosotros y como yo, ¿sabes? Para gente que no para por casa, ¿eh? Para los que siempre van a tope, ¿eh? ¿Sabéis cómo se titula? ¿Sabéis cómo lo he llamado? ¡Siempre a tope! Still 5.0! Bon Aeri! Ve la pantalla! The first! for miles. 'Cause there's a stalker in my midnight acid dream, and it looks like me. 'Cause I've got Lucifer rising in my head. I've got Lucifer rising in my head. Like a snake, it's rising from the dead. 'Cause I've got Lucifer rising in my head. Give me a needle, honey, give me a crack. Give me a needle, honey, give me a crack. Give me a needle, honey, give me a crack. Give me a needle, honey, give me a crack. Give me a needle, honey, give me a crack. Give me a needle, honey, give me a crack. Look into these black and fetterman eyes, and I'm burning all my bridges right to the ground. 'Cause it's a bitch, 'cause I feel 22 stories high. Claro, tenéis que ir de marcha a la pública, os habéis enterado que hay una marcha allí cojonuda, una macrofiesta que te cagas, ¿eh? Que el Rula seguro que ya está allí, porque conociéndolo, el Rula seguro que está allí primero. Lo que pasa es que tu madre, ¿eh? Ahí la tiene, no te deja ir, no te deja ir la tía. Pero esto es algo que a ti te la suda, ¿me entiendes? Esto te da igual. Tú lo que tienes que hacer es salir del cuarto esquivando a tu madre, ¿eh? No, es ahí esquivándola, que te va a perseguir por toda la casa. Pues sí, señores, hemos empezado terroristas como hemos hecho el programa. Hemos puesto Ponta Eri, Flying Free, una perpetrada de Mr. Antón, y le respondió con Les Ritmes Digitales, Soft Machine. Y ahora él va a responder con Jamiroquai, Feel So Good, que va a sonar ahora, y luego vamos a dejar que un traumatizado Juan nos ponga Set Star Set, este dueto japonés, ¿no? De Ruidaco. La verdad es que el primer vídeo que me has puesto tú para etiquetarme en Facebook me ha dejado cuadros. La tía haciendo gargas, a punto de echar un demonio por la boca, tío. Y luego, va. Así que es lo que os espera. Anarquía musical y ningún tipo de... Porque este es un versus. Puede sonar cualquier cosa. Será lo que nuestra imaginación pida. Jamiroquai. Leyendo, feel so good. Leyéndonos la mente. Feel so good. Funky y ácido total. Sobre todo ácido. Ahora sí, vamos para allá. Madre mía, qué gráficos. I'm stranded. Pues bueno, tenemos informes de que el comienzo del programa es un desastre, yo ya lo sabía, porque en las entrevistas siempre está el problema de la mesa mezclas, que manejo yo, pero luego Juan me ha ido echando una mano y yo creo que el programa ha ido mejorando. Disculpas, aunque realmente me la debería sudar bastante más de lo que me la sudo. En cualquier caso, habéis escuchado a... Se me olvida el nombre de este grupo todo el rato. Sete Star Set, grupo japonés, dueto. Una bajo y batería, ¿no? Sí. Bueno, como todos los japoneses, todo lo que hacen siempre es extremo. Aunque sea pop, es extremo. Porque yo que sé lo que hacen, pero o sea, es increíble. Y bueno, pues la verdad es que está bastante bien, no lo conocía. Y me lo ha descubierto Juan hoy al hablar del programa que iba a ocurrir hoy. Y nada, pues vamos a escuchar una canción que se me ha ocurrido poner como contestación de las que se quedó en el tintero en los varios especiales que he hecho de death metal de la vieja escuela. Una banda que descubrí en mis investigaciones que se llaman Headsets y la canción se llama, me encantan los títulos de death metal, Remonstrating the Preserver. Escucha los headsets. La canción Remonstrating the Preserver. Británico, cabrón. Y ahora vamos a escuchar a Carnivore Diprosopus es una lección de Juanchu. Es un grupo de death metal, brutal death, pero muy machacón, no tan blast beatero. De Colombia, pero con base en Madrid. Tocamos con ellos en Portugal este verano y tienen un directo impresionante. Y un cantante con una presencia de la hostia. Se van de gira dentro de poco con Gutlit, un grupo de brutal death. Bueno, pues gracias por puntualizar, porque yo... Pero sí, con Gutlit, que es un grupo de brutal death de India. ¿De India, de India, sí. Me encanta la mera posibilidad de que exista un grupo de la India. Sí, es todavía mejor porque el bajista va con turbante, tío. Hay black metal en Irán. O sea, por eso te quiero decir, yo creo que una vez que has llegado a poder hacer un grupo de black metal en Irán, o es que eres jeque, o es que se puede hacer cualquier cosa en cualquier sitio. Así es. Pues bueno, no nos entretengamos. Carnivore Diprosopus Song. ¿Se llama? De Torment. De Torment era. El álbum Condemned, por fin, que por aquí, by the Alliance. Y luego, pues ya veremos con qué respondo, pero va a sonar seguido a este Carnivore Diprosopus que nos ha escogido la peña de Bruta la Ratia, que están aquí. Luego al final del programa lo vamos a volver a recordar, porque están aquí. Aparte por pasar un buen rato. Y luego del Fest 2. Eso es, Orbecochea, 28 y 29 de octubre. Contestar a este aldabonazo de Brutal Death que nos acaba de cascar aquí el señor Juan de Brutal Ratia Records. Voy a contestar con un poco de old school death metal y la verdad es que no tengo pensado, pero yo creo que voy a dar una lección, voy a poner el puño en la mesa. Fúnebre, una banda que me descubrió López de La Hora del Caos. Acojonante, grosso, tiene un disco, pero madre mía. Madre mía, cuando se está iluminado, cuando se está iluminado. We'll be right back. contestación de Juan y Antón. En este caso, pedida por los dos, elegida por los dos. Igual todas han sido elegidas por los dos. Y por tu tripa. Rabbit Dogs, ¿me decís? Está bien. Vale. A ver. Rabbit Dogs, Mad Dog Killer. Was darkness. While I lay resting in my mother's womb, I soon became a part of the light world. Listen. Young in body, listen. Evil at heart. Listen. With little love around, I became aware of death. I should have been executed early in life for the crimes my mind commits daily. Ah! Resurrection ha sido mi respuesta ante Rabid Dogs. Y ahora vamos a terminar, no terminar, pero un mini sector dentro del Versus, este de Death Metal que hemos hecho. Porque luego tenemos un pequeño reto. Vamos a escuchar a dos bandas de Neo Thrash Metal, entre miles de comillas. Una se llama Revocation, si no me equivoco, y la otra se llama Skeleton Witch. Yo opino, sin haber escuchado Revocation, que Skeleton Witch se los comen con patatas. Y ellos, en cambio, Juan y Antón, han creado dudas. Revocation, a mí me encanta Skeleton Witch, pero Revocation les mean en el ojo. Ahí está. Y lo siento mucho. Ahí está. Me gustan Skeleton Witch. Ahí mola, mola. Con... visto. Sí, sí, además les he visto en directo y geniales, pero yo me lanzo Revocation siempre. Ahí está, eso es un verso. Si el trash sigue vivo, es por Revocation. Que es por Skeleton Witch. Que dice Pedro que el trash se va a morir. Pues no, no. Si mientras Revocation estén ahí. Tras. Bueno, a ver qué canción ponemos porque no hemos traído. Pero para empezar, para mientras la buscamos. Mientras la buscamos, Grunt Basalash. Desde Portugal. Grotesque, desde Portugal otra vez. We'll be right back. Qué grande, Juan. Diciéndome que no tiene ni puta idea. Bueno, en parte probablemente tenga razón. Grant. Vasalash. Grotesque. Y ahora vamos a cerrar el programa porque yo creo que nos va a dar para cerrar. Igual para poner una canción ahí escondida, pero no creo que va a ser lo que es. En este duelo de egos o duelo de mentes que vamos a hacer, en esa existencia que Revocation son lo más del thrash actual y para el desenterrador Skeleton Witch. ¿Del thrash que no es thrash? Sí, no, el thrash que no es thrash tienes toda razón, pero bueno, es lo que llaman el thrash actual, por no reconocer que el thrash metal ese a palo seco está completamente muerto. ¡Jamás! ¡Jamás! Bueno, igual quizás esa banda llamada Shrapnel Meat, que por cierto amenaza el ciclón, es de este año, ¿no? No, es el ciclón es de 2013, creo. Sí, qué pena, tío, porque iba a 2014, grabado en 2013. Creo que se iba a ponerlo como disco del año. Híjole, a nivel estatal. 2014 y editado. Bueno, 2015. Puedes ponerla de alguna manera. 2015. No, si fue el año pasado ya. En cualquier caso, vamos a lo que vamos. Vamos a poner a Revocation, vamos a poner a Skeleton Witch de Revocation, vamos a poner Dismantle de Dictator, del disco Existence is Futile, y luego un discazo perfecto de pe a pa, pero que perfecto. Me convence, por lo menos me dignaré a escuchar. Y luego Skeleton Witch de su disco Serpents Unleashed. Que este es el que presentaban en el Resurrection cuando estuve. Vaya bolazo que hicieron, por favor. Sí, yo también estuve ahí. Que fue el de tocaron High on Fire y demás. Sí, y Obituary. Sí, pues mira, me parece el mejor que han hecho. El cartel. Estuviste viendo Obituary sufriendo ahí con el barro y la lluvia. Pero había el único de mis colegas que se quedó a ver Obituary. Era una mierda ese festival. Sí. Y Carcas con lluvia. El último sí, día. También. ¿Y viste a Emorvich? ¿Hemorrhage no tocaron ese año? Sí, sí, tocaron ese año. El bufete que no se perdió. ¿No viste a Hemorrhage? Pa. Tampoco había, ¿cómo se llaman estos? Que era un bolazo, joder, a los de Grind. Looking for an Answer. Joder, macho, ¿pero a qué fuiste? Joder, a High on Fire, a Obituary. Obituary, un coñazo de puta madre. Yo Looking for an Answer tampoco los vi, la verdad. Buah, chaval. Va a ganarse más dislikes aparte de ahora, Juan, que bueno. El careto cabreo perpetuamente en su Facebook. Ahí van. Como hemos dicho, Revocation, Dismantle the Dictator y Skeleton Witch, I am of death, hell has arrived. Vosotros juzgaréis. Pero después de escuchar a Juan diciendo eso de Carcas... Sure. architect of your destruction. Your pain of the divine. Your soul lost. Hell has arrived. I am of death.